el tema de la lesión y no jugar, no pisar la cancha 10 días, la verdad que se hizo notar. Pero bueno, el que está en el banco lo va a hacer mejor o igual que está en la cancha, y eso está bueno. Que se abra tanto el goleo de la selección está bueno, porque no le mete tanto problema a Luis de la Chapu. Así que nada, que aparezca Pato, que aparezca Selen, es importante.